Hola, bienvenidos a Electrodos, el programa de Electro que se emite los lunes de 9 a 11 de la noche en www.tendidoeléctrico.com. También estamos en SoundCloud, Mixcloud y tenemos dirección de email por si quieres contactar con nosotros, que es el electrodos@hotmail.com. Es electrodosconca@hotmail.com. Pasado viernes tuvimos el privilegio de estar dentro del programa de radio inglés Base Agenda en el www.futuremusic.co.uk, por lo que aproveché la oportunidad para incluir los trabajos de nuestros productores españoles y darlos a conocer fuera de nuestras fronteras. Pues bien, este programa es el que hice para ellos, pero ahora en español, puesto que lo hice en inglés. El primer track que escogí fue el B-Boys de Janine, canción que me encanta y que salió el pasado octubre en el álbum With You Tonight en Microciudad Recordings, con arreglos musicales del buenísimo AC2. Disfrutad esta voz angelical de Janine con B-Boys. Be girls. closer, I'm watching the closest. Keeping it strong, B-girl Tanya is the one. We need a few more like you. Come on, ladies, bring it on. The B-boys are on their way. The B-girls are here to stay. The B-boys are on their way. The B-girls are here to stay. All the B-boys and the B-girls on the dance floor throwing down. All the B-boys and the B-girls on the dance floor throwing down. Después del B-Boys de Janine, sonaba el Geometría de Down Rocks, canción que da nombre a su EP Geometría, que salió en el año 2006 en el sello de Down Rocks, Beat Hazard Recordings. Down Rocks, Scappy, trabajador nato, integrante del SIC 2012, pionero del hip hop de este país, colaborador del programa de hip hop de televisión Ritmo Urbano y un largo etcétera. Como he dicho, Down Rocks creó otro grupo de electro junto a otro productor de culto, Dark Vector, llamado SIC 2012, y de SIC 2012 es la próxima canción, El Cuerpo Celeste, perteneciente a su primer EP, Hunab Q, que salió en el año 2011 en Beat Hazard Recordings. Disfrutar con Cuerpo Celeste. esperado, todos lo saben y no te has enterado. Los barrios murmuran, sonido de teclado, las oscuras noches, todos somos contactados. Estamos haciendo lo que hemos logrado, con sudor, lágrimas y mucho trabajo. Y ahora sí, ya podemos decir que estamos orgullosos de estar aquí. Después de Sick 2012 sonaba Contactados de Dar Vector, la otra mitad del Sick 2012. Contactados salió en la compilación Electrodomésticos 2 en el sello de Alex Stark Fundamental Recordings en el año 2010, donde aparecían todos los productores de culto del electronacional. En esta canción, Dar Vector nombra a todos ellos, hablando así de toda esa escena del electro de este país. Y ahora otro productor de Barcelona, The Bandit, y la última canción que ha sacado, la Someday, que acaba de salir este mismo mes en el EP de varios artistas, Beat Rocker volumen 12, del sello Prodam Key. The Bandit, conocido también como Spy DJ en su faceta de disc jockey, es promotor de las fiestas de Barcelona Electro Club, que se llevan celebrando ya durante 10 años. Disfrutar con The Bandit, Someday. Esta canción que sonaba era el Space Worm de Corrupted Brothers, del EP también llamado Space Worm, que salió el pasado año en el sello de Robert Cosmic, Mars Frequency. Y de Robert Cosmic es la próxima canción, Restarting My Robot 2.0, que salió en el EP Wait the Process, que sacó el sello Battery Park Studio en el año 2011. flipar con este pedazo de track, Robert Cosmic, Restarting My Robot 2.0. We'll be right back. después de Robert Cosmic, hemos escuchado un clásico ya, El Estado Adverso, de Replicante Norman, que salió en la compilación Electrodomésticos 2 de Fundamental Recordings en el año 2010. Replicante Norman es un productor leonés afincado en Lloret de Mar que tiene un proyecto con la cantante La Diva digno de escuchar. Y ahora vamos con más tralla, con la canción Zona Peligrosa, del productor Electric Buddy, que sacó en el EP también llamado Zona Peligrosa el pasado abril en Subsonic Device. ¡Saltad malditos con Zona Peligrosa! Zona Peligrosa. Y esta bestiada, como no, era de Mecca y la canción era Una noche en el Dub Club, del EP llamado Dub Club, que sacó literalmente ayer en su propio sello Bankai Records. Este EP está dedicado al ya desaparecido club de Alcorcón en Madrid, Dub Club, donde los productores más míticos de la electrónica han pasado por ahí y donde tuvimos el privilegio de pinchar. Y aquí se acaba la selección. Y como DJ set, os voy a incluir a un DJ set que nos mandó Andy, de Base Agenda, que incluyó también el pasado viernes en su show. Disfrutad con este mixtape de Andy, artísticamente llamado Werndam for Genome. Ahí os va Werndam for Genome. For those who feel the power of every beat, for those who keep their minds open, for those who encourage and support those pursuing their personal dream, for those who sacrifice relationships to make sure the music is heard. For those for which the music is a lifetime, not a pastime. Techno Bass is back. Techno Bass. Techno Bass is back. Techno Bass. Techno Bass is back. We'll be right back. Sonic Attack. Yes.

explain to you just what I mean. Let me teach you all a lesson about this drum machine. So get up on the floor and get down to my groove. Shake your ass, bounce your titties, and just let me see your body move. The kick will do the trick if you want some low bass, and the snare will take you there. Now we'll be tearing up the place, and we'll add some toms and congas, and some rims and claves and claps. And with all the other sounds, I'll tell you, baby, that's a wrap. It's powerful, it's great, though it's kinda out of date. I will never lose faith with my 808. We're going away. Pack your shit, folks. We're going away. Going away. Going away. Y hasta aquí el programa de hoy. Gracias por estar ahí, gracias a Andy por hacer que se me escuchara en el Reino Unido y gracias a vosotros por escucharme. Hasta la próxima. Electrodos.